¿Eh? Como Rafael. Ah, sí, como Rafael, ¿no? Como Rafael. Rafael, ¿no? Se suele decir. Bueno, el teléfono es el habitual, 917-97-48-38. El email lo dices tú, Estelita. Sí, lamansion69@gmail.com. Vale, perfecto. Nos puedes escuchar de varias maneras. Una en el www.omcradio.org. ¿Qué más, Estela? Heavy Metal Nation Radio. Sí, que son páginas de Facebook. Que ahí te lo juegan todos los programas. En Radio Heavy Snowdeath. Uy, como tengo la cabeza hoy. Sí, sí. En Radio en Damerlin. Sí, en la página de Facebook. En la Damerlin, la mansión. En el perfil también. Ya está, ¿no? Y luego en iVoox y en archive.org. Y en archive.org. Ahí te lo... Y luego en la radio pues nos emiten pues varias veces de la semana enlatado también. Ah, sí, también. Mañana, también. Por ejemplo, a las 7 de la tarde estamos enlatados. Así que nada. Y en directo, pues ya sabéis, los martes a las 9 de la noche, pues en directo en OMC Radio. Bueno, pues hoy tenemos la visita de Forces, pero antes de meter con hablar del disco y esas cosas y hablar del próximo concierto que tiene, además tú en la sección de conciertos Estela lo vas a comentar también, lo vas a recordar también. Aparte de eso, vamos a poner ahora música de una banda que se llama Melkor. ¿Por qué viene a colación esta canción que vamos a poner a continuación? Pues que bueno, el otro día falleció la madre de uno de ellos. Y bueno, pues se la dedicamos y se la vamos a dedicar. Además, lo tenía ella, lo tenía también en el teléfono. En el teléfono, sí, lo tenía en el de tono de llamada. Es una canción pues muy entrañable. Es una pena, ya te digo que, pero bueno, la vida es así, nos pasó a nosotros el año pasado, a la gente le pasa. A mucha gente le está pasando así en sus familias. Le mandamos un abrazo a Miguel de nuestra parte. Sí, el año pasado falleció su padre y ahora su madre. Bueno, pues vamos a dedicarle a esta canción, se llama el tema El óxido de mi piel y bueno, pues ahí adelante, Melkor, que suene. Me arrancará los huesos, me triturará. Bueno, pues ahí está esta dedicatoria para el señor Miguel. Sí. Descanse en paz tu madre y bueno, ley de vida, desgraciadamente. Bueno, vamos a poner ahora, antes de empezar con la entrevista y poner los conciertos, en la sección de conciertos también, que es Tela, vamos a poner uno de los bandas que tocan este viernes también. Qué puta casualidad, coincide justo el día que tocáis vosotros también. No pasa nada. Lo que pasa es que esté más pronto. A lo mejor, yo creo que da tiempo a lo mejor ir a los dos. Hay gente que va a los dos, ¿eh? Sí, hay gente que, sí, yo qué sé, que si, un poco pueden ir si a se descuidan, a lo mejor, como en un poco de suerte, a lo mejor puedes llegar a ver. Nosotros alguna vez lo hemos hecho, ¿eh? Sí, hemos ido a uno y a otro. Sí, sí. Eso lo hicimos una vez también, ¿te acuerdas? Que fuimos primero a Parque Sur. Bueno, de Parque Sur nos fuimos a la nota de San Sebastián de los Reyes, ahí a ver a Corazón de Acero, Fobos, y sí, que lo organizaba el señor Trovador Urbano. De... Uh-huh. Bueno, pues vamos a poner ahora Falcata, Estela, y ya la sección de conciertos, que la vale. Tienes por ahí en breves. Vamos con esta canción de esta banda llamada Falcata, que suene aquí esta canción en el programa. ¿Cómo es? ¿La copla, Estela? La copla, sí. La taberna sí, tabernera. La taberna tabernera, sí. Sí, va. La mansión. La mansión. No olvidéis, todos los martes en directo. De 9 a 10. Sí, y luego en diferido, Estela, pues estamos... Todos los días, a todas horas. Nos pueden escuchar la gente... Bueno, ¿empieza o no? Bueno, es que estamos a ver si lo conseguimos arrancar el disco. ¿Ves? Mira, los Forces, por ejemplo, no habéis sacado disco físico. ¿No? Os habéis negado. ¿Es ahí sí, ya es, digital o qué? Sí, ya veis que. Y gratuito. Y gratuito, con descarga gratuita y todo eso. Que la gente. Pues nada. Ya me dices luego dónde que lo descargo. Sí, no, si lo tenemos, Estela. ¿Ah? Ya lo tenemos, Estela. ¿Ah? Nosotros lo tenemos. Vamos a poner ahora Falcata. Vamos a poner esta canción, por ejemplo, que suene. Mi obra final. Bueno, puesto la más corta del disco, Estela. ¿Eso parece? Sí, eso parece. ¿Has puesto la más cortita que había? Bueno, pues Estela, sección de conciertos. Voy a poner, voy a preparar ya el de Forces, que lo tengo por aquí. De... A ver qué voy, espera. A ver, que la están peinando, la están peinando, la están peinando. Un minuto, dos segundos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho. ¡Bingo! ¡Han cantado bingo! Sin gafas no veo. Bueno, sí, no. Mira, miércoles 21, o sea, sí, mañana. Jason Cave and the Jeff y The Carcass estará en la sala Bull Riesel Ballroom, en la calle Tres Cruces 12, Metro Gran Vía. Apertura a las 9, anticipadas 14, taquilla 16. Luego estarán Forceps el viernes 23 con Hora Bruja en la sala Hora Rock, calles Las Británicas 2, Metro Parque Europa, cercanías Fuenlabrada Central. Se abre a las 9, pero luego las actuaciones son a las 11. Entradita 6 euros. ¿Qué más queréis? 6 euros. Dos bandacas buenísimas. Regalaico. ¿Qué queréis? Ya podéis mover el culo, ¿eh? Venga. Luego estarán Declive y Falcata en la Taberna Canalla, en calle Josefa Díaz 4, Metro Portazgo. Gratis. A partir de las 8. Luego los Narcry estarán en The Godfather Rock, en calle Payaso Fufó 24, Metro Portazgo. Entrada en taquilla 15 euros más consumición incluida. Apertura a las 9 y media. ¿Qué más? También estará Niño Muñeco y Cableados en la sala Revi Life, calle Los Cávilas 4, Metro Puerta de Arganda. Apertura a las 8 y media, anticipadas 10, taquilla 15. Y luego Race to Fall, Bloodhunter y Ancient Setters en la sala Silicona, en la Plaza del Encuentro número 1, Metro Artilleros. Anticipadas 15, taquilla 18. A las 7 y media se abre. Luego el sábado 24, Empire of Disease con Doi en la sala Starving, calle Fermín Caballero 69, posterior, Metro Herrera Oria. Anticipadas 10, taquilla 12. Se abre a las 8 y media. Y luego Obús, que es el fin de gira de su 40 aniversario, que está en la sala Soco, calle Toledo 86, Metro Puerta de Toledo. Entradas son 25 euros, la normal. Y luego la entrada más premier del documental, que van a presentar un documental, 40 aniversario, Obús, 40 euros. Entonces las puertas se abren a las 7 y los que vayan a ver el documental a las 5 de la tarde. Y luego el domingo 25, Eloisa de Castro y Javier Oliva estarán en la sala Filo Birro Bar, en la calle Virgen de la Antigua 6, cercanías Vicálvaro y Metro San Cipriano, gratis a partir de las 13 horas. O sea, sí, la hora del vermú. Sí, y ha dicho que fuerte si era bruja en la sala Hora Rock, ¿no? Lo he dicho. Eso es 6 correcto, euros, ¿no? Correcto. Ahí en Fuenlabrada. Pues vamos a poner. A las 9 y actuaciones a las 11. No quiero poner los dientes largos, vamos a poner esta canción desde el principio. ¿Qué canción? Yo creo que deberíais de ir, ¿eh? Ah, sí, a ver. Vamos a ponerla desde el principio, esta canción de Forces, desde el principio. Vamos con ella. We'll be right back. Pues ahí teníamos esta canción de este primer disco, ya por fin, después de tres EPs a lo largo de la historia de la banda. Por fin llegó el primer larga duración con 10 temas, 10 temitas. Hemos puesto el corte número 2. ¿Cómo se pronuncia? Es que yo, es que el inglés lo... No, un bail, ¿no? Algo así, algo así. Eso tenía que haber venido. Sí. ¿Cómo se llama? Beltrán, otro día te tienes que venir y contarnos las cosas en inglés. Sí, además que somos un poco. Él sabe más concretamente de qué va cada canción porque las ha escrito él. Hombre, ah, mira, pues eso. Efectivamente. Yo te puedo dar una pincelada. Sí, puedes decir, bueno, más o menos los títulos, yo creo que pues. Saber, hombre, los títulos podemos traducir y podemos saber más o menos cómo se dice. Pero vamos, que está muy bien, sí. Sí, hombre, ya el primer disco después de tres EPs con formación distintas a lo largo de la historia. Que ya lo último de los últimos años ha sido ya un paso de peregrinos y porque tú siempre has estado, ¿no? Yo sí. Sí, hombre. ¿Tú estás ahí siempre? Fernan, sí. Yo soy el único que queda desde el principio. Desde el principio. Fíjate. Hasta ahí al pie del cañón. Sí, porque los demás se han ido. Sí, sí, han ido pirando todos ahí. Madre mía. Han cogido para San Diego. Han ido. Bueno. Sí, por diferentes causas y pues cada uno ha ido. Exactamente. Hombre. Bueno. Es ley de vida, ya es sabes. Lo que tiene a veces, oye. Es lo que tiene la música, no. No todos los músicos van a estar toda la vida ahí. Cuando eres ACDC y vende las entradas en 2 horas, pues es lo que tiene. Bueno, déjalos. ACDC, déjalos. Claro. Olvidaros. No, olvidaos no, que. Ya, bueno, que te. Sí, bueno, que te, no te gusta que no haya esas cosas. Ya, luego, pero... luego a estos señores no les van a ver, ¿sabes? Ya. Porque 6 euros es caro. No, porque no tienen, ¿sabes?, dinero, ya se han gastado todo el dinero. En la CD y no tienen lo sí, dinero. Eso es curioso también. Es lo curioso de la vida. Curioso de. Vale. 150 euros y te gastas, pero sí, 6. Sí, rápidamente. Ya. 6 no. Uy. No. Sin y luego son los mismos que se quejan de, es que no salen bandas nuevas. Claro, sí, claro. Claro. Es que. Solo. Luego los ves ahí en los foros, ¿no? Y me ha pasado que me lo han dicho. O sea, ¿te lo han dicho? Oh, han dicho. Es decir, ¿me estás vacilando? ¿Estás de cachondeo? O, es que o lo estás diciendo de verdad. Esto es. Madre, ¿un sueño? No. No me lo creo lo que estás diciendo. Pero bueno. Así es la vida. Luego dirán que las bandas porque desaparecen y tal. Fíjate, con todo lo que te gastas en esos, la de gente que puedes ir a ver. Pues a lo largo de un año, tú imagínate. Bueno. 150, tú haz cuentas, Estela. A 6 euros cada banda, a lo mejor. Sí, ponle 10 euros. O 10 euros, 10 euros de media. Tienes por lo menos. Mark. Pues 15 bandas o 15 conciertos. 15 conciertos, exacto. Que no solo 15 bandas, que a lo mejor puedes pues ver. 2 y 3. Incluso puedes llegar a ver a 3. No te van a dar la consumición. Exacto. Te vas a tener que gastar tú y encima cara. Exactamente. A lo mejor al año puedes llegar a ver 45 o 50 grupos en un año. Y cosa. Ahí, elegir si hay algo que te gusta, algo que no te guste, volver a verlo, no volver a verlo. Volver a verlo, exactamente, tacharlos o no tacharlos. O, entonces, lo sí. Que pasaba antes, vamos. Claro, efectivamente, pero de la otra manera, 150, pero si hace si ya tienen pasta para aburrir, no sé si esa gente nos han retirado, pero porque la gente sigue viéndolos, pero no sé. Y este trae nuevo bajista, entonces. Ah, claro, y van a le va a dar ese toque a las canciones que claro, va a cambiarlo. Claro, todo. Ha cogido un nuevo bajista, entonces ya claro, es como hoy. La retocada canción. Sí, sí, sí. Entiendo, va a ¿no? ser algo nuevo. Sí, sí, algo. Algo nuevo diferente, ¿sabes? Ay, Dios mío. Bueno, vosotros podéis decir, venga, vamos a retocar las canciones antiguas, las cantamos bueno, en inglés. Nosotros estamos pensando en hacer otra cosa que tiene mucho éxito. Sí. Que es hacer un grupo de versiones, pero de nosotros mismos. Entonces, ¿sí? Cuando tú pones grupo de versiones, resulta que el Garito se pone petao. Entonces, pues, vamos a poner un grupo de versiones de Force. Sí, sí. Esa es la clave. Esa es la clave, yo creo que. Es la clave justa. Grupo ahí. Tributo. Grupo tributo a Force. Se va a llamar Force. Sí. O cualquier otro instrumento quirúrgico. Bisturí o alguna cosa así. Sí, algún nombre de estos. Sí, sí. Rimbombante, ¿no? Sí, sí, cuando pones tributo a, joder. Sí, sí, sí, van de cabeza. Da igual, cabeza. Como si es a tributo a la tortilla de patata, da lo mismo. Es pone tributo, vamos. Que suena ochentero, vamos. Sí, sí, desgraciadamente es así. Ay, la onda de la música, madre mía. ¿Quién no le va a contar hace años que pasara esto, eh? Sí, sí. Que vas a llegar hasta, pues... Que antes decías, joder, hay banda de versiones y tal, pues bueno... Bueno, vale. Y al final, son los que llenan, ahora tienes que pagar por tocar, o sea... Sí, sí, sí. ¿Qué sí, dices, cómo? O sea... Sí, sí, ya eso es otro tema también, que tela marinera, o sea, parece que somos todos Michael Jackson, todos los sí, grupos. Sí, eso parece. Porque todo el mundo quiere... O sea, el local, claro, tienes que pagarlo, las clases, los instrumentos, el sitio donde vas a tocar, sí, los CDs, porque ya los CDs y la grabación te la tienes que autofinanciar tú. Tal. Sí, sí. Joder, o sea, ¿pero qué os creéis? ¿Que somos millonarios aquí o qué? O sea. Sí, sí, sí, sí. Sí, al final hay un y luego lo que decís vosotros, pones una entrada de 6 pavos y te viene la mente y dices, joder, qué caro. Qué caro. Coño, 3 euros cada uno. Eso es lo que tú te crees. La banda, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que tú te crees. Madre mía, chaval. Que no te llevas la pasta para ti. No. Lamentablemente. Encima porque si técnico, que si no sé qué, que si no sé cuántos, que si patatín, que si patatán. Al final empiezas a descontar. Te queda una parte muy pequeña para ti. Sí, sí, al final descuentas sí, sí. Y dices, ¿qué me quedan? 20 céntimos de... Casi. Poco más. Es que no hay mucho más. Desaparecen las bandas o lo que tú dices, no salen nuevas. ¿Por qué? Y graban los discos, los graban en casa y dicen, pues no actúo. Simplemente lo grabo en casa y venga, lo presento en las radios X y ya está. Y ya no quiero y saber. Y menos mal que vosotros todavía las emisoras de radio no nos cobráis. Menos mal, sí, pues, joder, nos faltaba ya lo que faltaba también. Claro, nos faltaba ya, decías, joder. Las emisoras de radio, de emisoras libres y vecinales y demás que... Lleváis, además que son los que llevan 20.000 años, que yo he estado también aquí cerquita una hace muchos años en Radio Elo, ahí en... Ah, sí, en las casitas, sí. Y hemos sido, siempre hemos puesto grupos y tal, sí. Y claro. Sin que nos paguen y sí. Sin problema ninguno. ¿Y qué haces? ¿El programa Heavy Metal? Sí. Justo, sí, te escuchaba. Y además un colega de Cádiz también te escuchaba, además molaba, decía, joder, cómo mola este programa. Ah, me alegro. Cómo mola. Si es que tú valías también para radio, entonces sí, que valías. Sí. Es que, madre mía. Es increíble. Ya verás cuando se lo digo a mi colega de Cádiz. Dice, oye, que he conocido al de... Bueno, ya te conocía de hace tiempo. Ya tal, le pero... conocías a él, sí. Sí, sí, pero no sabía yo que tu pasado sí, radiofónico. Además que nos pasó una cosa muy curiosa con unos amigos míos de Marbella que tienen una banda de hard rock y tal. Y estamos allí, y estaba yo de vacaciones y tal. No en Marbella, en Chalés, sino allí también hay albañiles y tal. Sí, o sea, hombre, ahí está. Llevaba de vacaciones a una pensión de Currelas. Porque tenía un amigo que tenía un bar heavy allí, punto. Sí, sí, sí. Y con el cantante de la banda esta, que se llamaba Isaías y tal, y dije, joder, pues el otro día me dijeron que en la radio en Madrid habían pinchado mi disco de tal, no sé qué. Y yo, claro, pues, lo he pinchado yo. No me jodas, tío. No me jodas, hostia. Sí, sí, sí, sí. La verdad es que mola. Sí, sí. La radio es que la verdad es que ahí descubres cosas, ¿eh? Además, aquí ponemos las canciones enteras. Hombre, ostras, es que eso es lo que hacíamos nosotros también. Es que sí. Hay que te corre la entera. Cortan. Que sí. Es que es tontería. Aquí entero. Y si hay una intro, pues hay que ponerla esa intro. Claro. Es que mola que la gente escuche esa intro. Para eso está grabado. Exactamente, para eso está grabado. No para tenerla ahí, joder. Para que el locutor encima. Sí. Ah, y te recuerdo que seguimos aquí en el programa La Copla. Digo, sí. No, este es caso en la mansión. Sí. Sí, sí. Sí, sí, pero no, ya te digo, es flipante lo que ocurre en el mundo. ¿Qué tal el primer disco? ¿Qué tal la grabación? Joder, porque ha habido unos problemones enormes. Sí, ha sido un poco puñetero. Caótico, ¿no? Se ha mandado a varios sitios. Bueno, primero la grabación, cuando estaba, iba a ser un EP. Pero llegó nuestro amigo el COVID. Ah, sí. Claro. Ah, qué bien. Y después de estar ya empezando a meter las voces, el Boron, nuestro vocalista, Quique, guitarra, y Martín, el bajista, deciden abandonar la banda por diferentes cuestiones. Uno porque iba a tener un niño y se mudaba de casa, otro no sabemos por qué, otro que se iba a vivir a Guadalajara, en fin. Y quedamos David y yo y empezamos a hacer temas, y a buscar gente, y encontramos a Beltrán, el nuevo vocalista, que venía de cantar death metal gutural. David Lasso Jr., el bajista de que había estado conmigo en otras bandas y había venido de Mercenario con nosotros. Y encontramos a Indica Martínez, que estaba tocando en ese momento con ¿cómo se llama? Un tributo a Kiss. No me acuerdo ahora cómo se llama. De los tantos que se han hecho. Sí. 300.000. Y con Paco Stanley. Ah, Paco Stanley. Que no me salía el nombre. Lo conocemos a Paco Stanley, sí. Y empezamos a hacer los temas, empezamos a grabar, y cuando estaba prácticamente terminado, pues empezaron a surgir unos diferentes problemillas de que no casábamos el tema, y al final Indica decide dejar la banda y volvemos a traer a Quique, con lo cual otra vez a regrabar todas las puñeteras guitarras. Ay, por favor. Y hacer los arreglos y tal, no sé qué, en fin. Y luego eso, pues mandamos a varias sitios para mezclarlo, que no nos terminaron de convencer el trabajo, y al final pues lo hicimos nosotros, con lo cual, como no tenemos ni puñetera idea, pues hemos ido muy despacito y bueno, poquito a poco, y con ¿no? el material que teníamos rescatado de porque como os comentaba a micro cerrado, el sitio donde grabamos el disco entraron a robar. Y tuvieron que cerrarlo, y con lo cual pues rescatamos las pistas que pudimos. Y esa es toda la historieta. Qué aventura, madre. Sí. Pues sí, eso va a contarlo en un libro, ¿eh? Sí. Al final tenéis historias para contar en un libro, ¿eh? Madre mía, todo lo que os ha pasado durante estos años, ¿eh? Sí, estos desde el 2020, ¿no? Fue sí, cuando... sí, 2020, sí. Aquello que no se iba a decir cuando empezamos, tocamos en además el último concierto lo dimos en La Nota. Oh, La Nota. En febrero del 2020, que íbamos a estar hasta el 2024 sin volver a tocar. Increíble, sí. Cuatro en años. En el mismo sitio. Y en el mismo sitio, ¿eh? En el mismo lugar, sí, ¿eh? Sí, sí. Es increíble, sí, sí. Volviste al mismo nosotros lugar. Nosotros somos una banda de directo. Sí. Sí. Lo que nos mola es el directo. Esto lo grabamos para dar a conocer y demás, pero a nosotros lo que nos sí. mola es en directo. Bueno, tú nos has visto ya sí, varias ya. veces y somos banda de directo puro y duro. Pues sí. Puro y duro. Se hemos visto en varios sitios. Unos sitios pequeños, un poco más grandes. Unos más grandes. Unos más... así que yo le veía a Boron así, cerca. A el Getafe, yo le tenía así. El casi que tapas, sí. Sí. Wow. Casi que tapas ese. Sí, sí, madre mía, qué sitio más. Lo teníamos curioso. Ahí. Curioso. Parece que me estaba cantando a mí, sí. a la oreja, ahí. Madre mía. Sí, sí. La verdad es que sí. En el Talis, en el Talismán. En el Talismán, sí. En el Talismán también, es verdad. Ahí. Sí, sí, que empezasteis tantísimo también. Bueno. Sí, en ese hubo varios problemas, pero bueno, se tira para adelante siempre. Pero se tira hacia adelante, di que sí, pero no pasa nada, es lo que pasa. A veces, ya sabes, la prueba de sonido a veces lo haces a una hora y... Sí, bueno. Nosotros estamos acostumbrados a más probar de cobardes. Wow. Vale. Sí, luego, sí. luego a medida de que las canciones van sonando, ¿no? Se van recuperando el sonido ya bien. Está. Pero vamos, que los sí. hemos visto ahí ya en varios sitios. No, en varios sitios, sí, muy bien, ¿eh? Conceptos muy buenos, sí. Hemos visto conceptos muy buenos de Forces. Sí. Wow, todavía me acuerdo el Motorizer, ese también tocasteis ahí una vez. Ah, hemos tocado un par de veces. Un par de veces ahí. Ahí estuvo muy bien. Por lo menos una de las dos veces, me acuerdo que es que además que tocamos en una gira que hicimos con una banda de Valencia que ahora están teniendo bastante éxito. Silvania. Ah, con Silvania, sí. Y con una banda que ahora ha desaparecido que se llama Rising Core de Barcelona, que fuimos a tocar en los tres sitios y la verdad que el concierto que se dio aquí en Madrid fue apoteósico porque estaba aquello petado. Sí, sí, a reventar, A reventar. Hombre, el garito no es que fuese muy grande, pero, no, pero hay que llenarlos, ¿eh? Hay que llenarlos, sí, también. Que no todo el mundo puede llenarlos, ¿eh? Hombre, ya ves. Y estaba de bote en bote. Sí, vamos, sí. gente fuera. Sí, se quedó gente fuera, sí. Es verdad, es cierto. Qué guay. Estuvo muy chulo aquel concierto. Joder, la verdad es que sí. Joder, qué recuerdos, ¿eh? La verdad es que habéis tenido muy buenos conciertos, ¿eh? Sí, muy buenos conciertos. A ver si los reeditamos ahora. Hombre... Que... Está la cosa chucha también para tocar por ahí. Pues la verdad que sí. Oh, madre mía. Como dices tú, si no alquilas, chunga, sí. tienes que ser en sitios estos que pequeñitos para poder... Para poder... Porque mira, por ejemplo, la sala está... No sé Yo he ido como antiguo de rockers, pero no he ido como... No, yo no he ido. El que ha estado es nuestro guitarrista. Sí, y es pequeñito, ¿no? Sí, no, pero está bien. O sea. Pero está chulo, ¿no? Uh-huh. Yo lo conozco como de rocker, sí sonaba bien, estaba uh-huh. el escenario chulo, sí. Sí, sí. Pero no sé, ahora como zona rock, que lo lleva ahora otra gente. Ahora, ¿no? Ahora rock, perdón. Uh-huh. Zona rock era un sitio que había en Vallecas uh-huh. hace años. Que también le hicieron un concierto, ahí vi a Lujuria hace años. Joder, madre mía, qué recuerdos. Madre mía, sí, sí. Bueno, es que. Como el programa La Mansión, ya te digo que también tiene muy buenos recuerdos. Por aquí han pasado grandes bandas y seguirán pasando, porque es. Aquí. Hay que seguir al pie del cañón. Hay que seguir al pie del cañón, aquí apoyando a las bandas, como el Trovador Urbano estuvo hace poco, como sí. en tantos sí, otros. Sí, ahí las fotos. Sí, la verdad que. Yo, mira. La verdad es que sí, hay que rular el disco. Uh-huh. Vamos a poner otra canción de este disco. ¿Qué canción ponemos? ¿Qué tal? La que tú quieras. Yo la has escuchado 20.000 millones de veces. Pues la de Crazy esta, por ejemplo. Venga, vale. Pues mira, vamos a ponerla ya que está aquí justo la canción sonando de fondo, pues que suene. This has to end, but I know you always waiting until the dawn. I think that girl is coming for you. My blood is boiling, I don't want to. I'm here as well. I knew before you. I'm going crazy, crazy, crazy for you. I'm going crazy. Yow! cantando. Queremos más, queremos más. Crazy, crazy. Queremos más, queremos más. Queremos más, queremos más. Otra. Ahí, eso es esa. Bueno, la verdad es que esta la tenían en castellano, como decías tú, Estela. Sí, y, este pero, sí, sí. Es una reedición, reedición de un tema que está grabado en otro de los EPs. Sí, pero al principio dices que eran en castellano. Digo, en castellano e inglés. No, no, la que está editada es en español. Sí. Luego se hizo una versión en inglés que esa no llegó a salir nunca. No llegó a salir. Y luego esta que es rehecha. Rehecha. Rebautizada, ¿no? Porque luego en directo no la cantabais así en inglés. Sí, no, esta no la tocamos en directo. No. No. No. Bueno. Lamentablemente, para mí y para uno de, para Kike, el otro guitarrista. En la votación perdimos. Vaya por Dios. Uy, la democracia. No, no, lo que tenéis que hacer vosotros es presionar porque a toda la gente quiere que la toquemos. Ah, pues nada, nada. Si nos dais unas papeletas, voy a hacemos hacer una urna. Voy a hacer una votación en el Facebook para una que. Una urna. Para a esto se les meta en la cabeza que sí que hay que tocarla. Sí, sí. Una urna. Claro. Una urna en los conciertos ahí. Venga, votar. Votar para esta. Porfa. Aquí, aquí. Y si ven el grupo que ha habido muchas papeletas ahí, dice: hostia, a ver, hostia, que tocarla, a ver que tocarla. Habrá que tocarla, venga. Venga, vale, de acuerdo. Venga, sí. Sí, porque el otro día cuando tocasteis casi todas las del disco, pero todas no, menos todas, esta. Todas menos esta, exacta, sí, sí, sí. Cayó también una versión que tocasteis. Sí, un par de versiones y el juicio final. Que y el juicio final, sí, que la del. Esa la cantó en español, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Uh-huh. Sí, porque ya no la ha gastado todavía. Es el tema que en el que hemos terminado todos los conciertos de. O sea, todos. De lo largo de la historia. Uh-huh. Sí, sí. Menos historia. Cuando hacíamos versiones hace mil millones de años, allá por el 2007 y por ahí. Ya ves, ¿dónde quedará eso? Sí, todos los conciertos lo hemos. Es la canción. El último tema que. Sí, el insignia. El buque insignia. El buque insignia de la banda. Uh-huh. Exactamente, hay una canción que dices, hostia, esta. Además fue la primera canción cuando la grabamos que sonó en un garito. Increíble. La llevamos para probar a ver qué tal sonaba. A ver cómo suena, a ver, venga. Sí, sí. De esto de cuando se hacían las maquetas, de esto de. Sí, sí, total. De fiesta de maquetas. La llevabas en la maqueta y decías, toma, ponme este tema, a ver qué tal suena. Fiesta de maquetas, ¿te acuerdas? Había un chaval que hacía eso precisamente, además hizo recuperatorios de eso. Uh-huh. Fiesta, luego tenía su banda y tal, y decía, venga, ahí llevó a la leyenda, llevó a un montón de bandas estas que luego han empezado a subir para arriba y tal. Uh-huh. Pero ya te digo, mola. Los grupos al principio todos empiezan así, luego empiezan, porque mira, vosotros empezasteis con EPs y mira, y ya al final salió un disco, uh-huh. Por fin. Lo que pasa es que no está en físico, señores, señoras. No está en físico porque no. Porque para tener los muertos de risa en el cuarto de estar, pues han preferido no sacar en físico. Pero se puede descarga gratuita, ¿no? Exactamente. A ver, ¿dónde? Totalmente gratis. Si os metís en nuestra página web, buscáis Force con PH y sale directamente porque no hay otro igual. No hay otro igual, ¿no? Hay otro, así que vais ahí. Está en Facebook gratis también, o sea, está el enlace, lo buscáis por ahí que lo tenemos puesto. Y en la página web también le dais y os lo descargáis directamente. Y luego, pues están también gratis en YouTube. Además, en gratis se puede descargar en mogollón de páginas de Europa. Que nos hemos quedado flipados. Hemos tenido más repercusión fuera que aquí. Aquí nos ha hecho caso dos. Muy poquita gente, la verdad, sí, entre yo y vosotros. Muchas gracias. Bueno, gracias. Hombre, claro. Pero fuera lo hemos encontrado un montonazo de páginas web, o sea, pero de Ucrania, de Rumanía, de Alemania, de Rusia, sí, sí. Hasta de Rusia. O sea, fíjate. De Polonia, de. O sea, un pibe de Grecia nos escribió para que si podía subir el disco. Pidiendo permiso, si está gratis, tío. Claro, para ti. ¡Hala! Sí, sí. ¡Ponlo! Muy bien, ¡qué guay! Joder, qué guay. Madre. Para que nos llame para tocar por ahí, que nosotros vamos donde sea. Exactamente. Si le llevamos a Grecia, nos metes en un garito. Da igual, exactamente. Aunque mira, además cantando en inglés, ellos saben inglés, o sea que mira. Aunque seas telonero de no sé quién, de Grecia, un grupo griego, seguro que hay grupos griegos ahí tal para telonear, exacto. Sí, sí. Hemos tocado ya con algún grupo griego. Y con italianos también. Sí, también. También has tocado con italianos, con. Alemanes. Hemos teloneado a todo Cristo, yo que sé. No, si franceses tenés, también hemos teloneado. Sí, sí. Tenéis un buen currículum, ¿eh? A los Medina Zarza. También, claro. También. Avril Lazara, también has tocado con Avril Lazara, madre mía, es increíble, habéis conocido a Avril Lazara en Liechtenstein. Sí, sí, eso fue en Guadalajara, en la sala, sí. No, mira, sí, la verdad es que tenéis, joder, la verdad es que un buen balaje. Sí, sí, hemos tocado, hemos dado muchos rulos por ahí. Muchos rulos por la loga de la historia. Unos mejores, otros peores, sí, como todo. Pero bueno, todo sí, está bien. Está bien, hay que subirse a los escenarios, hay que... Claro. Y además, como nosotros nos da igual, como decíamos en una canción del anterior EP, sí, que lo mismo nos da que estén viéndonos 8 que 80. Ya ves. Sí, porque sabes que los 8-80 van a disfrutar. Exactamente. Los pues que sí han ido. Sí, sí. Está más claro que el agua. Bueno, mira, el otro día estaba petado el garito de la nota y... Nos hemos tocado en Galicia para 4 personas y al día siguiente para 120. Sí, que sea, sí, que sí, que sí. Habéis tenido las dos partes del estreno. Nos ha dado igual, sí, hemos hecho el mismo bolo para en los, sí, dos, sí, en los dos sitios. Exactamente. Sí, vosotros teníais una canción que hablaba de eso. Sí, sí, sí, del anterior EP. Que hablaba de eso, que de... sí. Sí, sí. Aunque eso, no haya nadie. Aunque no haya nadie, sí, sí. Del anterior EP. Además que estaba escuchándola cuando la estábamos grabando, estaba en el local de al lado un amigo nuestro, el batería de los refrescos, y estaba escuchando la letra y entra para adentro y dijo, ¡qué hijos de puta! ¡Te la habéis clavado, macho! ¡La has clavado, lleva razón! ¡Oh, verdad! Sí, sí, que ellos también tenían las canciones muy curiosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Vaya, vaya, no, aquí no hay playa. Aquí no hay playa, sí. Joder, ellos también tenían unas canciones que, pues madre. Estaba muy bien, sí, la de sí ellos está muy bien. Aunque no haya nadie, da lo mismo. Claro. Ahí estamos, ¿verdad? Aquí vamos a dar el collazo igual. Aunque haya cuatro, da igual, aquí yo vamos toco. A dar, sí, sí, yo toco, sí, aquí, sí, que sí, que sí. Que da lo mismo. Yo molesto a quien sea. Ay, a ver si os, algún ayuntamiento llama, No sé, eso es más difícil. Es complicado, pero no sé, nunca se puede. O fiestas de barrios o algo así, ¿no? Claro, claro, es que como haces heavy metal, pues, y eso ya todavía sí. Ah, claro. Como eres melenudo de negro, ¿no? Claro, eso claro está matado, que es un estilo que está matado, que no sé qué te dicen, ¿no? Ay, cuando... Pero sí que llevan a los marmontes y esa gentuza. Bueno, bueno, está la... Déjame hablar, o sea, voy a hablar lo que quiera. Cuando quiere, como quiera. A un DJ poniendo temas de hace los mismos 300 temas años. De 300 claro años ahí, del año a de las cuevas. Camino VI, ¿no? Y a su madre a caballo. Que estás allí en el. Y sube el pincha y aguantas 3 canciones. Y resulta que a las 3 canciones, si había 300 personas en la plaza, a la media hora. Sí, sigue habiendo 300, pero la mitad borracha perdía porque... Joder, no se acaba el tío este. Joder, qué pesado eres, hijo. Pero sí, ahí siguen. Sí. Ay, desgraciadamente es así. Ah, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Joder, ¿no se lo puede llevar la pandemia? No, es que, no sé... La pandemia podría haber hecho una criba de decir... Me llevo a estos que estos estorban en el planeta. Pero no. Pues tampoco es eso, no, pero... No, no. Pero hacer un poco, no sé... No, es verdad, lleva razón Estela. Porque nosotros también, los jóvenes, también tenemos derecho, ¿no? Tenemos derecho. Digo yo. Todo el mundo tiene derecho, exactamente. Mira, el reggaetón, sí, no sé, igual, el pop, claro, el rap, claro, el otro, el de puede más allá. Puede haber toda la música, exactamente, pero todas, pero que haya igualdad. Porque es que luego ves eso, los carteles de fiestas de barrios y de tal, y es que no ves a nadie. Sí, o si ves lo de siempre. Tributo de siempre. Y encima ahora los mismos de siempre. Y ahora ya encima llamando tributos también. Ahora, sí, dicen, madre mía, ya no. Porque mira, estuvimos viendo a una banda que se llama Entropía Cero, no sé si te suena. No. Entropía Cero, es una banda. Uno de ellos estaba en una banda que se llama Cervecito. No sé si te suena más, ¿no? Sí. Cervecito. Y pues Entropía Cero tocaron en la fiesta de Aluche y los pisaron los primeros. Claro, Rosco Neñe, que son grupos de versiones, pues lo pusieron más tarde. Luego pusieron otra banda también anteriormente con Rosco Neñe, que eran también de versiones. Pero Rosco Neñe son de las bandas originales. Claro, hombre, son, o sea, versiones. Son miembros de bandas originales. Claro, de miembros originales. Ellos cantan y tocan sus propias canciones. Sus propias canciones, ¿sabes? Pero luego, que no es de otro. Es que cantan sus propias canciones. Y el anterior grupo que tocó, entonces, era un grupo de versiones que, como Terminal 6, no se comían ni un rosco. Decidieron terminar con la banda y dijeron: venga, hacemos un grupo de tributo. Y ahí sí que se llenó. No, era de versiones, ¿no? Y era de versiones, sí. No, eso sí, era versiones. De todos mis respetos, ¿eh? Sí, hombre, está muy bien. Yo no le digo nada. Yo no. La gente, que luego son los que se quejan de que no salen bandas nuevas. Exactamente. Y bandas nuevas hay, ¿entiendes? Joder, a montones. A montones. Es que los locales de ensayos siguen petados. Sí, sí. O sea, hubo el bajonazo de... Del COVID, y tal, pero... Han vuelto. De un año ahora han vuelto muchas que estaban... antiguas que se han vuelto a caer y muchas bandas que se han disuelto, miembros se han vuelto a juntar y han, claro, y han, vuelto y han a hacer... hecho bandas. Sí, sí, sí. Sí, sí, han vuelto y vuelve de otra vez. De hecho, hay lista de espera para tocar en muchos sitios. O sea. Sí, bandas hay un montón, ya te digo, pero no sé, no entiendo por qué no sé. Sí, no sé qué nos comentaba también que. No sé qué garito iba a ir y tenían lista de espera hasta no sé cuándo. Sí, el Good Father, por ejemplo, de Vallecas. Sí, donde el Trapa es ese, ¿no? Sí, lleva el Trapa, sí, desmontando gratis y tal. Antiguo Jimmy Jazz. Sí. Sí, oye, sí. Pues está bien, ¿eh? El sitio. Está bien, sí. Han puesto mejor sonido que antes. Sí, yo he ido cuando estaba el Jimmy Jazz y luego, bueno, he ido al garito que tenía antes el Trapa, que era un bar que tenía un poco más arriba. Un poquito más arriba, sí. El Stones Bar. Sí, no, me suena. Pues este está bien. Sí. Ya te digo que ahora pues ha puesto mejor sonido, el escenario no está como antes que estaba más encajonado, sí. ahora se ve desde cualquier parte de la sala. Uh-huh. Y eso, que era o no, pues el otro día ya te digo, estuvimos viendo una banda... A Genoma y... Y a José Rubio. Un guitarrista que lleva la tira de años también. Que lleva a sus hijos en la banda. ¿Sí? Era el niño de 11 años tocando la batería. Uy, madre mía, te queda flipado. Te puedes morir. O sea, la gente flipando allí. Sí, flipando. Había gente de bandas también. Y es que se quedaba... Bueno, estaban todos allí con el móvil grabando al niño, que es que alucinaban. Dice, joder, esto se hace con 11 años. Y esto lo hace con 11 años, cuando tenga 20, joder, ya te digo. ¿Qué va a hacer? Y la niña con 15 tocando el bajo, ¿sabes? Tocando el bajo, sí. Impresionante. Impresionante. Y madre mía, estos niños. Mola, que las nuevas generaciones le den así... Sí. Vamos. Flipante. Tremendo. Exactamente, lo que siga viendo. Es que fue... Sí, sí. La verdad es que estuvo muy majo, porque ya te digo, el concierto... tocaron seis discos, pero es que tú tocó de versiones. Tiro más de versiones porque es que ya sabes que la gente toca sus temas propios y se queda mirando ahí como... Y además, al no cantar, pues también... Claro, al no cantar es lo que tiene. Pero bueno. Bueno, vamos a poner otra canción de vuestro disco, que ¿cómo la habéis titulado? License to Think. Eso es, licencia para... Pensar. Para pensar, eso es. Pues vamos a poner pues el corte número 3 del disco, por ejemplo, ¿vale? Ok. Come on! queremos más, queremos más. Más, otra, otra, otra. Otra. La verdad. ¿Nos piden otra los fans cuando vais por ahí? Sí, claro. Claro, pues, no, y los músicos son muy... Pues mola, sí, mola que os digan eso y... Ojo, lo que pasa es que hay lo que hay, digo, esto, o sea, estamos con estos temas y no hay más. Claro, no puedes, sí, porque el otro día sí pidieron, pero no pudiste tocar más, porque no, no había más. No había más. Claro. No había más repertorio, exacto. Es que... La gente a veces que dice, ay, es que ya no tenemos más, claro, lo sentimos. Tocaste, claro, tocaste dos... Sí, sí. Hombre, podrías haber rescatado alguna de estas, del, la, sí, aunque antigua. No haya nadie, aunque no haya nadie, aunque... No, pero de momento no. Hay que rescatarlas, no sé. No hay que dejarlas de lado tampoco. Aunque esto es lo moderno, lo que mola y tal, no sé qué, pero tampoco hay que dejar para. Igual que tenéis la de juicio oficial, ¿entiendes? Uh-huh. Tirar alguna, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Así, por mí, eres, yo por mí no español, tengo ningún problema. Tú como eres más de español, ¿verdad? No, no, Estela, no, es por eso. No. Aunque me guste, no, uh-huh. Estela. Que ya, ya, sí sé por dónde vas. Sí, sabes por dónde voy, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Sí, vale, sí. Bueno, pues la verdad es que llevas razón, eso es democracia, ¿no? Luego en el grupo, ¿no? Bueno, en realidad mando yo, que soy el antiguo. Ah, es verdad, tenía no, que... Eso. Sí, sí, no, que los hago creer que... Sí, sí, que los haces creer, poder de decisión. Luego manejas tú los hilos, ¿no? Estás ahí. No, sí, sí, luego, venga. No, siempre se ha hecho así, o sea, en el grupo, o sea... Uh-huh. Se decide entre todos y mayoría. Exacto. Claro, claro que sí. Bueno, la verdad es que ahora, pues mira, cantáis en inglés y me dijo el Kaiser que estaba en el público, sí, el otro día. Sí, sí, dice, sí, sí. Joder, es que estos van a petar en Europa. Estos van a, digo, mira. No caerás a breva. Pues que te dice a ti que no, nunca. Sí, pues no estás diciendo que muchas páginas por ahí ya os, sí, oyen. Sí. Exactamente. Pues ya está. Es que es más afuera que dentro. Exactamente, es donde tenéis que buscar el público. Falta que nos llamen. Pues imagínate, sí, o en Estados Unidos, yo qué sé. Imagínate, que os ponen por ahí en una página web de esas y triunfáis. Y luego dices, ¡ay, venid para acá, venid para acá! Sí. Es luego todos ahí, venga, a chuparos el culo ahí. No, hombre, tanto como no, eso no, pero... Sí, no. Luego, ¡ay, qué buenos sois, qué buenos sois! A mí me alegraría un montón. No sé si hombre, a mí me Unidos, también, a donde sea. Hombre, a mí me alegra. Aquí estarían las puertas abiertas. Como si es a Soria, no importa. Sí, da igual. Bueno, vale, hablando de Soria, vais a ir así a más... A Soria, sí. A Soria no, pero a... Trabajando en ello. Pa. Es que está la cosa, ya te digo, de tocar, está la cosa jodida. Es complicado, sí. Sí, sí. Hay galitos que mal. Porque... Las condiciones. Sí, es que son... En muchos sitios son condiciones bastante draconianas. Sí. Nos hemos llegado a encontrar bares. Es que, bueno... Es que ya... Bueno, ya. Tú no digas bares, los nombres. Sí. Con escenario, con que te llegan a pedir 750 euros por alquilar el sitio. Hostia. Para tocar. Dice. más todo el desplazamiento, más todo tal, y la comida, el hotel y todo. Y claro, al final. Claro. Es que tengo que poner la entrada a 50 euros. A 50 euros. Ya ves. Y me va a venir todo el pueblo aquí, claro, a porque verme. No, ¿vais a poner vosotros carteles o algo? ¿O tengo que ir yo un mes antes también hasta. A pegar los carteles. Calatayud, por ejemplo. A pegar. Cartelitos. A pegar carteles también. ¿Cómo lo hacemos esto? Sí, sí, sí. Porque no solo es la promoción en redes sociales, en radio, sino también hay que poner carteles, claro, físicos para, claro, que la gente lo vea. La gente no se entera. Para que la gente, pero claro, el garito, como ya cobra sus 750 pavos, le importa tres cojones, con perdón, sí, que vayan tres personas, que vayan 15. Sí, le da igual. Sí, sí, bueno, en realidad tú lo que estás haciendo es un trabajo para el garito. O sea, eso es. O sea, sí. Para que un sitio agradable de ir es si hay música en directo. Claro. Claro. Si hay música en directo, va la gente. Sí, sí, se ha demostrado. Y más en y pueblo. Si encima si pones un amplio abanico de grupos y demás, que lo mismo te puedes encontrar en un grupo de heavy metal, con un grupo de un cantautor, o te puedes encontar en una peña haciendo folk, o sea, joder, pues está de puta madre. Pues sí, pues sí. Madre mía. Eso es lo que pasa, por ejemplo, donde yo vivo cerca, en Toledo, hay un garito que es motero y tal, y ahí toca todo Cristo. Siempre hay gente en el bar. Siempre hay gente. Yo me encontraría hasta un pibe vestido de Elvis Presley haciendo temas de Elvis Presley en playback. Bueno, muy bien. Muy bien. Has ido otra vez y te has encontrado a un chico y una chica con una guitarra acústica, haciendo sus temitas. Hasta el otro día un grupo de rock. O sea, joder. Claro, es que eso, claro. Eso y el bar siempre está lleno de gente. Y lo vas a llenar. Claro. Entra gratuita y porque te va a entrar todo lo kiski. Porque va la gente diciendo, a ver qué es lo que hay hoy. Claro. Se toman una copa. Se toma, y ves ahí a quien sea y ya está. Sí. Y fuera. Y luego si tienen merchan y tienen esa cosa, te la compran. Exactamente. Claro. Exactamente. Sí. O lleváis qué locura, se me ha ocurrido. Qué locura, sí. Sí. O lleváis la caja de las cajas esas que os sobran del anterior disco. Ah, pues sí, mira. Que sobran unas cuantas. No, hay buenas ideas, ¿eh? No, hay... Bueno, las vendéis con los conciertos también. Mira, el otro día con el SM estaba al sitio. No, ya discos no vendemos. Ya. No, ya discos, madre mía. A regalarlos. A regalarlos ahí, en las entradas, con la entrada en concierto. Por ejemplo. Mira, las podéis dar, mira, el sábado que... El viernes. El viernes ahí en la de Arro, pues lo podéis dar perfectamente. Con la entrada. Estaba previsto. Estaba previsto, ¿no? Ahí con la entrada y tal. Regalito sorpresa para quien vaya. Bueno, ya no sorpresa. Porque... Ya no sorpresa, ya la sorpresa, ya la hemos desvelado aquí hoy. Ay, ¡qué pena! Ay. Bueno, eso lo haces. Bueno, para otra vez no desvelamos la sorpresa. Si es que no hay que decir las sorpresas aquí. No, es verdad, es verdad. Bueno, pero no vamos a decir qué canciones vais a tocar ese día, ¿eh? Eso es sorpresa. ¿A pues que no, sí? lo que tienen que hacer es dejarse de leches, irse allí y gastarse los 6 euros en ver a Forces y a la Bruja, ya está. Exactamente. Y listo. Y ver un buen concierto. Y ver un buen concierto. ¿La Hora Bruja de dónde son esta gente? De Vicálvaro. Ah, de Vicálvaro. Por ahí, más o menos. De aquí de Madrid. Sí, llevan sí. ya años, ¿no? Esa gente, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Llevan ya unos años y tal, ¿no? Me suena de haberles anunciado aquí también algún... Sí, lo que pasa es que llevan, y pasó más o menos lo que a nosotros, parados con el COVID y se metieron a grabar. Claro. Y están ya a puntito, según me han comentado, a puntito de... Del disco, ¿no? De sacar disco nuevo. Sí, ahora hay varias bandas por ahí que están encerraicos en el estudio para sacar... Claro, y si les sale algún discos. Bolo, pues mira, aprovechan y... No, más bien para están grabando disco y tal, pues para... Pronto sacarlo. Sí, además también, pues si ya tienes preparados 2 o 3 temas nuevos, pues por lo menos tocarlos para ver qué tal funcionan en directo. Claro. Sí. Por ejemplo. Eso, pues eso es. Nosotros lo hemos hecho también. Sí. Antes de grabarlo, ya teníamos preparados un par de temas más o menos de cada disco posterior para que, pues a ver qué tal funcionan en directo. Claro. Sí, va a ver. Luego así como... Nosotros somos de los que también después nos bajamos y preguntas. Hablamos con todo el mundo y sí, preguntas, no tenemos ningún problema con todo el mundo. Pues y va, pues hostia, este tema me ha gustado, este tema no, aquí... Claro, eso los ADC no lo hacen. No se bajan a hablar contigo. Pero desde... Tienes que pagar para verles. Tanto en bareto chiquitito como en el escenario grande, o sea que... Además te puedes hacer fotos con ellos y esas cosas. Les compras el merchant, da igual. Claro, las camisetas. Y te puedes tomar una birrilla con ellos y todo. Sí, porque camisetas sí de tenéis, ¿no? Sí. Sí, mira, él tiene una bien chula ahí. Ah, mira, ha traído ahí una. Ahí cibernética total, vamos. Sí, sí. Descríbela, Estela. Pues que esto es la radio y no sé. Ahí, un señor. Cibernética robótica ella, con una pistola ahí, la muchacha. Está disparando. No. Y ahí con una gafa de sol. Ah. Y mira, muy chulo. Es un día soleado. Sí, entonces. Sí. Pues, la portada del disco. La portada del disco. Vais y ya está, lo veis allí. La portada del disco, entonces la habéis sacado en camiseta. Bien, eso está bien. Mira, la portada del disco de Melkor, del anterior, la sacaron en camiseta. Que la tenía la tenía mi colega de Cádiz. Y tú la tienes también. Y lo que pasa es que se le rompió. ¿Y qué hizo? Pues la puso de... El la marco. Marcó en un marco. Y la tiene ahí en un cuadro. Joder, de puta digo, madre. Madre mía, pues no la tira. Chulo. Ha quedado muy bien, ha quedado muy chulo. Y digo, joder, toma ya. Que haya caído una camiseta de Madrid, haya caído allí a Cádiz. Caen algunas allí en Cádiz. Sí, alguna cae por allí, sí. Alguna cae, sí, alguna sí. cae. Hay que mandar. Algún día tendréis que tocar. Algún día tendréis que tocar por esa zona también. Porque pues no habéis tocado. Nosotros encantados. Pues sí. No además tocado. Que conocemos gente por todo lo que es toda la costa sur también. Sí, por eso. Para Andalucía tenéis. Lo que pasa que es eso, que es hacerte 600 kilómetros. Pues hay que pensarlo bien y planearlo bien. Exactamente. Pues sí, sí, sí. Hombre, pues si tienes una banda un... que llene allí, sí, que claro. puedas llenar tú también, ¿no? Y esas cosas. Exactamente. Porque claro. Y si no, pues ahorra un dinerito y como si fuera una especie de medicaciones. Para ahorrar un dinerito primero tienen que salir conciertos más o menos a una distancia prudencial y que no echarlo la hucha con cosas extrañas. Sí, verdad. Cuando vienen ellos, ¿no? Que ven a Madrid y los pobrecitos míos están ahí que no les ven ni el tato. Ni el tato, ¿sabes? La familia que ha venido de la zona, se... Sí, sí, además eso es muy curioso, porque cuando hicimos la gira con Paragon, una banda alemana del heavy metal que te cagas del final de los 80, fuimos a tocar a Zaragoza. El garito empetado, vino gente hasta de Pamplona a verlos porque se enteraban que venían. Todo allá. O sea, y claro, tocamos nosotros primero, joder, mucha gente les moló, de veros y todo el rollo. Cuando tocamos en Madrid, nos coincidió con tres o cuatro bandas, conciertos... Y el puñetero fútbol. Eso sí. Qué puñetero desastre en Madrid. Claro, los tíos se quedaron flipados, joder. Venimos a Madrid, a la capital y... cuatro gatos. Es que mira, está tocando este, está tocando el otro, está tocando el de la moto. Y está jugando el Madrid con no sé quién. Olvídate. Claro, los tíos flipando. Habían tocado en Valencia un viernes, me parece que fue. O jueves o algo así, lleno de gente. Hemos tocado en Zaragoza, lleno de gente. Llegan a tocar a Madrid, ¡pah! El fútbol. El fútbol de las narices. Y los 30.000 conciertos que hay. Y los 30.000 conciertos que hay. Claro, claro, oro. Sí, sí, esto es flipante. No. Sí, sí, al final, además, es como luego el cambio de. Vas viendo el cambio de público de unos a otros. Sí, sí. Y, joder, ya estamos. Cambio de banda, cambio de público. Sí, sí, obviamente. Que yo lo sé la gente, pues entonces para que se gaste el dinero. Pero bueno, ese es otro tema. Otro tema aparte. Además que esto fue en una sala un poco así grande y tal, y no se podía empezar más tarde porque luego habría... Sí, habría su discoteca. Discoteca, sí. Entonces, claro, si el fútbol termina a las 9 y termina a las 11, pues... Está jodido. Está jodido. Pero claro, esa gira tú la has preparado desde hace 6 meses. Sí. ¿Tú qué coño sabes cuándo va a jugar el Madrid, a qué hora y...? Claro. No, porque el calendario todavía no lo han hecho. Claro. Exacto. Sí, sí. Claro, ahí es jodido, sí. Ay, si es que las giras no se deben de preparar con tantos meses. Sí, claro, pero lo que no tienen que es mandar el fútbol a tomar por... Ah, bueno. ¿Qué porras? Es de eso nada. Lo que hay que mandar el puñetero fútbol a la porra. O sea, ¿qué es eso de irse a Arabia Saudí a jugar al fútbol? No te joroba. Anda ya, hombre. Siempre igual. Mm. Hay que ir más cosas de estas. Sí, muy importante la pues música. Sí. Vamos a hablar de la canción, que estamos casi grabando el programa. ¿Qué canción ponemos ahora? Porque hemos puesto el corte número 3. Es que yo este no... mismo, por ejemplo, License to Think, que es la que da título al... La que da título al disco. Uh-huh. Ah, y bueno, si quieres puedes... Esa o el single, que es el Wake Up My Soul. Vale. Luego la cerramos. Que tú quieras. Sí, luego cerramos con esa, la de Wake Up My Soul. Ese. Que se vaya al sur, ¿no? Yo que pronuncio muy bien el inglés. Sí, tela. Sí, ya lo veo, ya. Bueno, vamos con esta. Vamos con esta. We'll be right back. Oh, Dios. Cultural, bueno, de moda. Ahí soltando todo el diablo que lleva dentro. Que aquí todavía se puede decir el diablo. Sí, meter el pitidito. Sí, no te aquí meter no pitidito. Ponemos pitiditos, ¿eh? Que es lo que estábamos comentando, que esta canción iba sobre la libertad de expresión, pero la libertad de expresión de... O sea, la cuarta, que cuarta la libertad de expresión, pero al señor Facebook y al señor YouTube y estas cosas que no puedes decir nada ni... La cola de barbaridades que se dicen por ahí en el sí, YouTube. Claro, en, luego eso, o sea, en tantos sitios y lo permiten encima. En los bares. Lo es que lo permiten. Tú vas a un bar y un bar anda que no se dicen palabras, hostias. Sí, sí. Claro, en el fútbol, como decías tú, y en tantos otros sitios y tal. No y sé. Los niños que anda que no oyen cosas. Que no en escuchan, su casa, exactamente. ¿No? Y ahora, los niños sí no tan niños porque. Claro. Mucho contenido de YouTube, joder, los padres tienen que calle. Estar responsables para ver lo que ven. Exactamente. Y que te censuren un vídeo de YouTube porque estás comentando lo que estábamos hablando de una película y sale un poco de sangre, dices, o alguien en bañador, dices, pero bueno, ¿de qué? Eso es la naturaleza. Digo, claro. Una persona en bañador, vamos, es la naturaleza, no sé. Qué bueno, que lo veas tú que eres adulto, vale, pero... Hombre, los niños eso a lo mejor todavía no, pero... Claro, pero ahí están los papás para... Pero tienen que controlar, ¿no? Para, poner el control parental ese, ¿no? Eso es, eso es, para controlarles en todo momento y no saber... Yo ya mi sobrina, me recuerda no sé a cuando la movida esta que hubo en Estados Unidos de la mujer del Al Gore y toda esta peña que pusieron la etiqueta hasta el señor disco, que llevaban a juicio a los Judas Priest y a no sé quién, y estaba el Twisted Sister y todo el rollo, Frank Zappa y todos estos estaban ahí. Me recuerda a ese mismo rollo, ¿sabes? Sí, sí, totalmente. Totalmente. Y eso sí que decías palabrotas y tal. Sí. Ahora tú imagínate que salga ahora un grupo como La Polla Record. Bueno, ya directamente lo de llamarse La Polla Record ya. Eso ya censurado. Vamos, censurado del todo. O Lola Sobaco. También. Lola Sobaco. Por ejemplo. O Lola Sobaco también. Anda que no había nombres por ahí. O sea, ahí, todo el puncarreo de ochentero y noventero. Hacer puñetas. No podría salir ninguno. No, o sea. Sí, como sea de la madre de Aznar o no sé qué también. Sí, que no tenía bigote. Que no tenía bigote y cosas de esas, ¿no? O sea, había nombres y curiosos, muy curiosos. Coño, es que madre mía, si se han puesto ese nombre, pues se han puesto ese nombre. Es que, porque, no sé, hay cosas que es no... Es como, mira, también hablaban, enteres. Aunque no sea de lo nuestro, pero hablaban también de la canción de Sufre Mamón de Hombres G, que dice marica. Y que fíjate que eso... Joder, sale una diciendo que fíjate que cómo voy a decir marica ahora. Pero es que eran otros tiempos. Y el David Summers le dijo, pues de eso nada. Yo lo voy a dejar y lo voy a seguir diciendo en mis conciertos, o sea, me da igual lo que tú la digas. La canción se hizo así, ¿sabes? En su día, si exacto. Yo la hice así y así se va a quedar. Es como si ¿sabes? Ves un cuadro del Greco y lo cambias. Y no, como Jesucristo sale nada más que con un trapo cubriendo sus partes, no. ¿Y lo repintas encima o qué es? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué hacemos? Exacto, pues la vida de Miguel Ángel, yo qué sé, cosas de esas, exactamente. ¿No? O sea, hay cosas que se han hecho en su época, exactamente. Pero este decía eso, dice, claro, ¿me vas a decir tú a mí cómo tengo yo que...? Anda, hombre. Exactamente, que ahora haya que se hagan otras canciones de otro tipo, pues bueno, vale, pero... Mira, ahora por ejemplo han salido para Eurovisión la canción de Zorra. Pues mira, adelante, pues, es lo que nos va a representar. Había, seguro que había cosas mejores, pero... Yo bueno, no lo voy a ver, o sea... Pero yo tampoco, pero allá... Ya están con las polémicas esas de... Sí, las polémicas. Es que bueno, estamos en un país de polémicas. Hombre, en su día decían que lo bueno es que hablen de ti. Sí, también. También. Ay, si es que la gente que manía tiene de meterse con la gente, madre mía, un mundo. Se metiera más en sus vidas. Exactamente, y tanto. Mejor. Exactamente, y no sufrirían tanto, no sé. Es que es un sufrimiento enorme que la gente venga. A tocarte las narices. Exactamente. Pero bueno. Tiene el día 24 horas y coño, pues. Las 24 la dedican a tocarte las a narices. A tocarte las narices. Dedícalo a otras cosas, sí, coño, sí. Más. Piensa en tus rollos. Exactamente, claro. Más productivos. Claro. Haz cosas más productivas para. Mira, creo. Dedícate. Porque sobre todo mientras no sea algo agresivo contra otra gente. O sea, sí, claro, exacto. Dedícate a ver a Fortes el viernes. Por ejemplo, con la bruja por 6 euros en la hora rock. Exactamente. O sea que decimos alguna palabra. Alguna palabra. Bueno, sí. Pero bueno, como está en inglés, no te enteras. Sí, sí. Bueno. Además, inglés de la costa oeste. Sí, que es más jodido, ¿eh? Ese inglés de. de aprenderle, ¿eh? Como el Appetite for Destruction, ¿no? Que le, sí, le censuraban, sí, a Logan San Roses, esa, sí, portada, sí, también, ¿no? Con la chica, sí, aquella, ¿no? Ah, sí, es verdad. También. Y también ponía lo de que tú dices, el control ese. Sí. Pero bueno, sí, y eso no, también decía unas cuantas palabrotas. Porque, sí, ya ves. Ni, uy, ni, si te ven así, uff. No, pero hombre, porque se ve que es un robot. Sí, si no, sí. Y veremos a ver. Te estás enseñando mucho ya. Y no puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Bueno, este es señor censura, perdón. Sí, pero viene poquitas que son todos luego. Sí, ya, la verdad que sí. Estamos en un país, ya sabes. Un mundo directamente. Un mundo directamente. De la marinera. Sí. Es el mundo de la marinera. Sí. Impresionante, madre. Bueno, pues vamos a cerrar ya el programa. Gracias por venir. Esas cosas como siempre. Encantadísimo, como siempre. Un placer tenerte. ¿Algo más que quieras añadir? Que quieras, no, simplemente contar, pues que nos sigan en las redes. Ah, sí, ¿dónde estáis? A ver. Estamos en todas las redes, no me las preguntes porque no me las sé. Bueno, yo os he buscado en Instagram y en Facebook y estáis. Sí, sí. Eso seguro. Yo ya os he visto. Y en Spotify y en YouTube y en la web directamente. Y no sé si hay más. Lo del pajarito es el Twitter. El Twitter, también. El X. Sí. En X estáis. También, sí, estamos. También. Hay web, tenéis web y todo. Sí, sí. Increíble, madre mía. Sí, sí. Yo es que me quedé en los manuscritos, con el pergamino, ¿sabes? O sea, me saca de ahí, ya me has destrozado, sí, la vida. Sí, ya vas, no, no, no, no. Las cosas que funcionan enchufas a la luz, siempre digo, ¡brujería, brujería! Enchupar el sobre, ¿no? Y ponerle el sellito, ¿no? Sí, sí. No, no, yo es lacre. ¡El lacre! El lacre. El sello para ti ya es demasiado, era el sello, ¿no? Ahí. Sí, sí. Bueno. Pues, y a buscar a Miguel Strogoff, que lo lleva a algún lado. Ya ves, pues vamos a cerrar con el corte número 4 del disco, 10 temas que tiene este disco, una intro y una outro, ¿no? Eso es. Y vamos a cerrar con esta, que es el single, ¿no? El single de lanzamiento, efectivamente. El lanzamiento. Y bueno, lo vas a pronunciar tú, porque es que yo mi inglés, ya te digo, soy muy malo. Pues anda que yo. Hasta que... Wake up my soul. Vale, pues muchas gracias por venir. Hasta a vosotros. Pronto. Thank you.